Yeah, habla otra vez, ya lo sabes, ¿no? Con canción de hermano que la mataron en 2005, yeah. Mind in not a bad my eye, mind in not a bad sort of day, mind in light in the yamate, mind in not a bad yawate, and yawate, when yawate. Mind in not a bad my eye, mind in not a bad sort of day, mind in light in the yamate, mind in not a bad yawate, and yawate, when yawate. Nyau do nyau ne temo ma yo su de teu do ane o toba ne holal fo ma nek ra gay di ma yanu rek de de nyau rek mon la ka sabaram nga fay sabor lo nga am hermano lo siento hermano por tu mano porque te ha matado 31 de diciembre de 2005 cada día cuando despierto pienso en tu muerte porque fue más rápida en el mismo tiempo es muy corto te hemos llevado al médico solo los médicos han dicho que has muerto y luego yo me enfado lo insulto casi le pego a mi madre me cogió lo que empecé a llorar miro llara miro llanga aunque no lo pagaré lucharé hasta mi muerte la muerte es muy fuerte todo lo que hace marcar ahora como aire es cuando cortas un árbol cuando el árbol caiga quedan árboles pequeños Ahí encima del árbol, así es como somos en la vida Y la muerte, así que somos como los árboles en la vida Cuando un árbol caga, quedan árboles pequeños encima del árbol Así somos, somos en la vida Moriremos y dejaremos nuestra familia Ellos también morirán yeah. Mind in not a bad my eye mind in not a bad sort of day mind in let it in yamate mind in not a bad nyawate Nyawate, nyawate mind in not a bad my eye mind in not a bad sort of day mind in let it in yamate mind in not a bad nyawate Nyawate, nyawate mind in not a bad my eye mind in not a bad sort of day mind in let it in yamate mind in not a bad nyawate Nyawate, nyawate Mírame la calle en el camino con mis amigos Hacemos ganza, somos ganza Siempre pienso, siempre hablo Cosas que curan, cosas que sufren Confí, me de mojinen camede Mojinen la wol, mojinen curan Confí, gundan holal man beda Tok di leke, koneke gede Jamante ipaka, koneke saga Jel saga mchaga isi bobi Tuka di boni, sol di gondi Koneke di gondi, chaga di bonde Jai seni fonde Yo, nega, en el 2010, canción de Ablay, yeah. Por su muerte de su hermano, nega. Ya lo sabes, ¿no? Es dedicado, dedicado para mi hermano, yeah. Canción es así, de Ablay, yeah. Como moriremos, porque cada persona, el que vive muere, lo que nace muere, así es, canción de la muerte.